Este 13 de febrero celebra el Día de la Radio con nosotras. Escucha El Salto Radio y haz que suenen tambores de radio. Un día alguien me contó que en los años 60 muchos vascos trataban de sintonizar una emisora radiofónica que emitía desde el mar. La llamaron la chalupa, que en el idioma de los vascos quiere decir embarcación. Decían que estaba en el mar para no reconocer que en realidad se encontraba al otro lado del océano, en Venezuela. Yo quise ver el lugar desde el cual emitía esta radio, la más clandestina de todas las que funcionaron durante el franquismo. Pero me fue imposible. De ese lugar ya no queda nada más que selva. Situada en una quebrada a una hora de Caracas, era prácticamente invisible incluso cuando emitía, ya que era una antena rómbica instalada a ras de suelo y rodeada de maleza. A esta radio la llamaron Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. Hemen Euskadi irratia, Eusko Erresistentziko gudarien deia. This is Radio Euskadi, the voice of the Basque underground. Next follows a transmission in Spanish and Basque languages. Ici Radio Euskadi, la voix de la résistance basque. Vous allez entendre notre émission en langue basque et en langue espagnole. Aquí Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca. La primera salida al aire de Radio Euskadi fue el 10 de julio de 1965, una emisión impulsada por la comunidad de exiliados vascos que se encontraban en Venezuela tras la victoria del movimiento fascista liderado por el general Francisco Franco. Los inicios fueron muy modestos, dado que la radio comenzó a funcionar con lo poco que podían aportar los exiliados que se movían alrededor del centro vasco de Caracas. De entre todos ellos, cabe destacar el papel de José Joaquín Azurza, un ingeniero de telecomunicaciones que, gracias a su trabajo en la petrolera Shell, pudo hacerse con unos viejos radiotransmisores que la empresa iba a desechar. John Miquel Olavarrieta, una de las personas que colaboró con Radio Euskadi, nos lo cuenta desde Caracas. Radio Euskadi fue clandestina totalmente. Ni Enca sabía que cuando no me metieron en Radio Euskadi, que yo estaba metido en Radio Euskadi. Entonces ya digo, ni nuestras mujeres sabían. Salvo con los casados, teníamos permiso para decirles. Era clandestina en Venezuela. En Venezuela no tenía permiso de ningún tipo. Eso ni la desconocía el gobierno venezolano. Ya tuvo alguna visita que otra del gobierno venezolano, que luego lo dejaba, ¿no? Porque también se movía, había buenos contactos con el partido de gobierno en aquel momento, que era Acción Democrática. Y bueno, y eso se solventaba pues, a alto nivel. Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca, tuvo una existencia anterior, aún hoy muy poco conocida. Lanzada por el gobierno vasco en el exilio, emitió desde la localidad vasco-francesa de Mugerre entre 1946 y 1954, año en la que tuvo que cerrar por orden de un gobierno francés que comenzaba a mantener buenas relaciones con la dictadura de Francisco Franco. Reapareciendo en las ondas de forma sorpresiva 11 años después, la nueva Radio Euskadi resultó ser un misterio tanto para las autoridades españolas como para los más avezados radioaficionados de Europa y América. Tanto fue así que a finales de los años 60, la revista estadounidense Popular Electronics hizo un concurso para ver quién era capaz de localizar aquella extraña emisora que lanzaba canciones en el idioma más antiguo de Europa. Había una revista, la Popular Electronics, que tenía hasta una especie de concurso entre radioaficionados, a ver dónde podía estar Radio Euskadi, cada uno daba una opinión. Hubo algunos que se acercaron al lugar donde venían las emisiones. Pero bueno, no acertaron del todo, pero decían que estaban en Venezuela algunos que otros. Custodiando el transmisor y la antena que estaban en un paraje selvático, había un hombre curtido por la línea de fuego, el excombatiente de Acción Nacionalista Vasca, Isaac Atutxa. Dada su dedicación exclusiva al cuidado de los equipos, fue el único miembro de Radio Euskadi que recibió un salario fijo. Que le pagaba un sueldo llamando al operador de la radio, que era Isaac Catucha, que era un yagui-yagui, solterón, mayor ya, y hombre que había sido Udari de Caldácaro, y lo pusieron allí en la radio, y él era el que lanzaba las emisiones. Eusko Lurra aderió en menpean gelditu. A falta de un verdadero apoyo financiero, logístico o institucional, el proceso de producción en la radio siempre fue sencillo. Por ejemplo, la sintonía que se inicia con un xilófono no provenía de una grabación, sino que se realizaba en el propio estudio con un instrumento musical de juguete, y tanto el local como el trabajo o los materiales utilizados para grabar fueron aportados de forma voluntaria. Debido a esta precariedad de medios, la programación se redujo a unos mínimos con los que dar la batalla en las ondas. No, se hacían tres programas de media hora. El programa de contenido era, bueno, tenía, bueno, contenido de partido político, bueno, de resistencia, de noticias que allí no se daban, y media hora cada emisora, cada emisión, porque era más que suficiente, de una parte de noticias, de mensajes, etcétera, etcétera, y se repetía la edición todos los días. Y se grababa el programa todos los días. Y para financiarla hicimos muchas cosas. Veníamos desde mecheros, con las curriñas, con banderas de Euskadi, hasta hicimos monedas de Sabino de Arana, cuñamos monedas, Sabinos de oro. Gracias a la pericia del ingeniero Azurza, la potencia de emisión en los viejos transmisores que utilizaron pasó de 2,5 a 10 vatios. Aunque la recepción en el País Vasco era muy pobre, se llegaba a escuchar con más o menos regularidad. Tanto es así que a nivel popular se utilizó la leyenda del transmisor flotando en una embarcación como coartada para no dar pistas sobre el verdadero origen de la señal radiofónica. Pasadas las primeras emisiones de prueba, con un equipo humano bien formado y la programación consolidada, se inició una relación con la audiencia que utilizó como filtro intermedio a su corresponsal en París. Su corresponsal en París, que era Pedro Ajuria, pero Ajuria se encargaba de disfrazar la cosa y a todo el que mandaba toda la correspondencia la va a postar 59 en París. De allí, él recibía todas las correspondencias de la sintonía de Radio Euskadi y él mandaba un QSL. Porque allí nos informaban, nos mandaban noticias. Mandaban noticias sobre todo por teléfono y por teletipo. Porque como tenemos periodistas en el interim, ahí se recibían noticias. Y por carta que nos mandaban noticias de por aquí, de por allí. Había una parte en euskera. Pero aquellos contenidos que se elaboraban tanto en castellano como en euskera antes eran grabados en la ciudad de Caracas, concretamente en un local propiedad de Tomás Michelena, comandante de un batallón de Acción Nacionalista Vasca durante la Guerra Civil Española. Para aquella comunidad de exiliados vascos, los 60 fueron años fértiles para la creación. Fundaron un coro que cantaba en la radio, publicaron revistas que se imprimían a miles y cruzaban el océano para llegar de forma clandestina al País Vasco, y en algunos casos hicieron parte de la élite cultural en los más destacados medios de comunicación venezolanos. Su capacidad de plantar cara a la censura total que el régimen franquista ejerció con particular saña en Euskadi bebía en parte de personajes como el precursor de la radio, Isaac Atucha, quien llevó a cabo acciones de sabotaje a la señal de Radio Nacional de España antes de tenerse que exiliar en Venezuela. No contento con esta experiencia y aún más enfadado por la señal que Franco mandaba hasta Venezuela para bloquear la frecuencia de emisión utilizada por Radio Euskadi, diseñó unos interceptores electrónicos que fueron enviados al País Vasco en cajas de puros para sabotear la señal de Radio Televisión Española. Hicimos las cajas de puros que mandamos por Euskadi para cortar la emisión del audio de Televisión Española. La idea era mandar mensajes de resistencia, poner la caja de puros esa abandonada ahí, y dejarla, que se muriera, luego la ocultaría la Guardia Civil y se la llevaría, ya está. Radio Euskadi inicia este programa de hoy con un agur eta gero arte que repetiremos al final del programa. Como era de esperar, con la muerte del dictador Francisco Franco y la paulatina democratización del espacio radiofónico, Radio Euskadi, la voz de la resistencia vasca, dio por concluida su misión en las ondas. Jon Mikel Olabarrieta nos recuerda cómo se despidieron de su audiencia tras 12 años de misiones clandestinas. El final de la radio fue muy triste porque yo fui el que lancé la última emisión. Le di todo lo que era nuestra emisora, lo saqué con la máxima potencia, eso pude sacar a los dos aparatos y aguantaron. O sea, a lo mejor ni aguantan, pero bueno, fue la última emisión, que fue el 1 de mayo del año 77. Y bueno, ahí entre lágrimas, pues ahí terminó. Bueno, tenemos que ya cerrar la emisora, pero ya no tenía objeto ninguno, ya había vivido la transición en Euskadi, estaba en ese proceso, ya había emisoras allí, ya se hablaba libremente. Y bueno, dimos cierre a la emisora. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. ElSaltoDiario.com. Periodismo sin límites.